Nos vamos a acercar a la Mancomunidad de Residuos de La Ribera. Vamos a conversar con su presidente, con don Tomás Aguado, que ya está en los estudios centrales de Radio Tuela. Bienvenido y gracias por acercarte de nuevo. Vale, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Estamos en un tema en el que hablábamos hace unos cuantos meses acerca de el estudio que habéis comenzado a realizar para mejorar los servicios de limpieza en La Ribera. ¿Qué nos puedes contar en este momento cómo se encuentra ese estudio y qué va a explicar ese estudio que encargasteis? Sí, vamos a ver, como te decía, lo que está haciendo la Mancomunidad, porque quiero dejarlo claro, porque para que no haya lugar a equivocaciones ni a errores, que lo que se está haciendo ahora mismo no es confeccionar un pliego de limpieza viaria mancomunado. Lo que se está haciendo es un estudio, o sea, hacer un análisis de toda la limpieza viaria de todos los pueblos que componen la Mancomunidad, los 19 pueblos con 88.000 habitantes. Entonces, claro, para poder llegar a hacer un pliego, lo que necesitamos hacer es un estudio. Y ahora estamos en esa fase, ¿no? De un estudio con un concurso que se lo quedó una empresa, donde a día de hoy pues ya nos ha ido avanzando ciertas cosas sobre ese estudio. Entonces, en lo que estamos ahora es en el estudio. Puedo decir que llevamos 15, 20, 30 días de retraso con los plazos previstos, pero esto ya sabíamos que nos íbamos a encontrar, porque el estudio se inicia en los meses de julio y agosto. Son meses que hay muchos sitios que se están de vacaciones. Estoy hablando de sitios de ayuntamientos que cierran por fiestas y todo esto, porque evidentemente ese estudio pasa por toda la información que se pueda dar desde los ciudadanos, desde las entidades como ayuntamientos, brigadas de obra de los municipios, para poder recoger toda la información para poder tener ese estudio completo. Hay que hablar acerca de que ese pliego de condiciones será ya en un futuro, estamos hablando ya 2018. Sí, sí, sería, lo lógico sería, según los plazos, que sería que a primeros de año podríamos empezar a confeccionar lo que sería ese pliego. Estamos hablando de que ese estudio conlleva muchos datos, ¿no? Muchos datos para realmente poder tener un estudio de las necesidades de cada población. Para esto se cuenta con una encuesta ciudadana que ya se ha realizado. Tenemos que estar hablando de ahora mismo qué opina esa ciudadanía y estos ayuntamientos sobre la limpieza que tienen en la actualidad, contrastarlo con los propios ayuntamientos, incluso con las propias empresas. Estamos hablando de que nos está dando información de las limitaciones de las zonas y de las sinergias que nos harían falta para poder realizar esas limpiezas. Estamos hablando del coste actual que tenemos cada ayuntamiento con nuestra limpieza que tenemos ahora mismo en la actualidad. Estamos hablando de cuáles son los verdaderos problemas que en cada municipio tenemos, como el primer estudio que se ha hecho es de lo que más preocupa a los ciudadanos, y la mayor problemática que hay es en todas las poblaciones, es que estamos hablando de los excrementos, los chicles pegados. O sea, estamos recabando todo tipo de información para poder sacar un pliego lo más completo posible. Entonces, mientras no tengamos ese estudio, no estamos capacitados para sacar ese pliego. Hay una cosa que está concurriendo en el estudio, que es el avance, que lo tengo yo de manera provisional y que en 15 días ya lo va a tener toda la Mancomunidad de manera oficial, ¿no? Este primer estudio nos dice que en todos los pueblos más o menos se puede aprobar un aprobado justillo de lo que piensa la ciudadanía sobre los respectivos servicios que tenemos en la actualidad, que todo es mejorable. Faltaría más que en limpieza no fuera mejorable, pero evidentemente también lo que va a tratar este estudio es de llegar al final de una concienciación ciudadana, porque todo el mundo se considera un poco responsable, ¿no? De que no tratamos nuestra ciudad como debería para poder tenerla en la más limpia. Pero esto no es culpa del ciudadano, sino es con ese estudio saber cuál es la realidad y poder poner solución. Son partidas importantes de los ayuntamientos lo que está destinado a la limpieza. Aproximadamente un municipio de 2.000, 3.000 habitantes, ¿qué inversión hace en limpieza al año para dejar su pueblo, su localidad limpia? Bueno, yo te puedo hablar por el mío, ¿no? En unos datos aproximados, porque, aquí concurren muchas cosas, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Es la situación actual, ¿no? ¿Cómo está ahora Murchante? Pues Murchante paga 25.000 euros anuales ahora mismo a la Mancomunidad, porque somos de los pueblos que tenemos el servicio mancomunado. El servicio mancomunado que hay ahora son tres rutas que están, en las cuales una de ellas está Murchante. Yo puedo decir que Murchante paga 25.000 euros por pasar una máquina barredora dos días a la semana, pero luego es cierto que otros 15 o 20.000 euros destinamos hacemos nosotros mismos con recursos propios para hacer una limpieza manual. Ajá. Entonces, todo eso es lo que tiene que estar recogido en este estudio para poder llevarlo a un pliego. Y un pliego donde lo que se trata es de sacar un pliego mancomunado donde todos nos podamos beneficiar de estar todos unidos ahí, pues con una economía de suma que se le llama. Esto es muy sencillo, no es ningún disparate lo que estamos haciendo, porque ¿a quién se le ocurre ahora pensar que la recogida de residuos mancomunada de la ribera se podría hacer ahora individualmente? ¿Cómo se puede pensar que Murchante tendría que tener dos o tres camiones para recogerse el vidrio, los cartones, los envases y la fracción resto sin estar mancomunado? Nos saldría todo muchísimo más caro. Entonces, en esto de la limpieza tenemos que ser capaces de llegar a un buen estudio con necesidades de cada uno de los pueblos, ¿eh?, para poder sacar un pliego común entre todos, que todos nos veríamos beneficiados. Sé que es difícil, no es fácil. Si fuera fácil, pues posiblemente ya estaría hecho. Es complicado, porque tenemos que saber todas las necesidades que... Y luego cada uno tendrá que disponer de que verdaderamente qué limpieza quiere en su pueblo. Yo en mi pueblo, ya te he dicho, podemos estar destinando 40.000 euros y yo la quiero mejorar. Sé que en otras circunstancias, años anteriores, hace 7, 8 años, pues posiblemente muchos ayuntamientos recortaron por el tema presupuestario, se recortó en el tema de la limpieza, y de eso creo que lo tenemos que corregir, y cada uno a nivel de ayuntamiento, a nivel unitario, tenemos que ser capaces de reconocer ese error y ponernos manos a la obra en poner solución a algo que le preocupa mucho a los ciudadanos. Y en la capital de la Ribera, obviamente, que son uno de los temas que también está ahí, que se está hablando, sobre todo de si ese estudio luego va a la capital de la Ribera, también va a estar dentro de ese pliego de condiciones. Eso lo tendrá que decir el Ayuntamiento de Tudela. Sí, bueno, como también el de Murchante y como el de Fontellas y como el de todos, se les ofrecerá el estudio, se les ofrecerá entrar en el pliego, se les ofrecerá en qué condiciones entrarían en el pliego, qué cantidad tendría que pagar, qué tipo de servicios irían a tener, y luego será una decisión. Yo lo que he hablado con el Ayuntamiento de Tudela, están en disposición de querer entrar en este pliego mancomunado, porque se reconoce que el hacerlo entre todos, pues nos podemos beneficiar entre todos de todo eso, y a mí me consta de que quieren estar ahí. Por supuesto que Tudela, por la cantidad de habitantes que tiene y por la complejidad que tiene Tudela, por la magnitud de la ciudad, pues es el sitio más complejo, ¿no? Pero evidentemente, así como yo lo he dicho en dos frases que necesito para mi pueblo, en Tudela es mucho más complejo, pero por supuesto el estudio también será mucho más detallado que incluya todas esas complejidades para poder sacar un pliego que satisfaga tanto al Ayuntamiento de Tudela como a los ciudadanos de Tudela. Se habla mucho también de que Tudela está sucia, pero en ese momento la mancomunidad no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido, porque no sois vosotros los encargados. No, vamos a ver, es que aquí esto es lo que hay que separar, ¿no? Yo digo que mi pueblo está sucio y no culpo a la mancomunidad, porque yo lo tendría fácil, o sea, le diría a la mancomunidad que en vez de 2 días me barriera 4 y yo lo tendría más limpio. O sea, aquí es la partida presupuestaria que cada ayuntamiento destina. Entonces, que Tudela esté ahora mismo, que no estén satisfechos los ciudadanos de Tudela con su limpieza, no es culpa de la mancomunidad. Y tampoco ahora nos vamos a volver locos a correr, a hacer un pliego que no sea todo lo satisfactorio que debería de serlo, por cometer el error de querer correr con este tema. El que Tudela esté sucio, lo que tendrá que hacer el Ayuntamiento de Tudela hasta que salga este pliego es poner solución a sus problemas, como yo lo tengo. Yo, Murchante, desde hace un año, pues nosotros destinamos una o dos personas con una limpieza manual a salir los fines de semana a limpiar. Evidentemente, con lo que teníamos no estábamos satisfechos, y lo que hemos hecho es destinar mayor partida presupuestaria de una forma manual, con operarios contratados por nosotros mismos, para tener Murchante más limpio. Evidentemente, eso es lo que nosotros queremos posteriormente que nos recoja el pliego. Porque en el pliego hay cosas que son muy importantes, ¿no? El coste que estamos pagando ahora mismo, pero estamos hablando de que tenemos una serie de puntos negros que no lo tenemos detectados, que ahora este estudio no los detectará. Estamos hablando de que en fiestas y en todas las fiestas que tenemos en los diferentes pueblos hay unas limpiezas extraordinarias que ahora no están contemplados y que queremos que estén contemplados. Este estudio es lo que nos va a dar todos esos detalles para sacar un gran pliego. Un gran pliego que, bueno, veremos hasta qué punto somos capaces de favorecernos tanto en calidad como en precio. Luego también dentro de ese pliego, pues ya se verán esas empresas si también contratan personas de la Ribera, si lo externalizan, pero esos son ya otros menesteres. Bueno, a ver, evidentemente para un pliego de esta cantidad tiene que ser una gran empresa. Yo no entro en quién, podían ser también pequeñas empresas haciendo una UTE, yo en eso no voy a entrar. Por supuesto, es como ahora mismo la mancomunidad, todo lo que la mancomunidad tiene destinado en personal, tanto en planta como en recogida, el personal es de la Ribera. O sea, eso no hay ninguna duda, que hay 100 personas trabajando y todos son de la Ribera. Hombre, faltaría más que no la mancomunidad no presionara a que esos trabajadores fueran de otro lado, tendrán que ser de la Ribera. Eso evidentemente tiene que ser así. Se acerca el nuevo presupuesto de 2018 y en esta próxima semana nos vamos a acercar. ¿Qué presupuesto prevé que van a aprobar? Sí, bueno, el presupuesto que se va a aprobar es de aproximadamente, es lo mismo del año pasado, unos 12 millones de euros aproximadamente. Decir que, bueno, que nos encontramos desde hace 4 o 5 años con unos presupuestos que los estábamos presentando pues muy justitos, incluso incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. Este año ya vamos a ser capaces de presentar a base de gestión, de recortar gastos, de ver otras fuentes de ingreso, el presentar unos presupuestos equilibrados, no están contemplados inversiones, evidentemente, por la problemática que te estoy diciendo del incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, pero ya a partir de este año habrá que pensar en futuras inversiones y ya, pero claro, para eso lo primero que hay que hacer es cumplir con la estabilidad presupuestaria que está marcada por el Gobierno central y que no nos queda otra que cumplirlo, ¿no? Los presupuestos de este año que se van a presentar son los más satisfactorios y en los que más contentos estoy yo, porque ya después de 2 años de gestión hemos sido capaces de hacer este tipo de presupuestos y empezar a poder empezar a otras cosas, ¿no? A hacer inversiones en la mancomunidad, que evidentemente las necesita. Necesarias, que en alguna ocasión ya nos lo había contado, y además también que de nuevo volvimos a leer un artículo en Diario Noticias acerca de una sanción, de una inspección del año 2015, en la que el culebrete volvía a estar ahí de actualidad. ¿Qué nos tiene que decir respecto a esa sanción? Sí, bueno, quiero hacer un poco una cronología, ¿no?, de cómo ocurrieron los hechos. Cuando en 2015 entramos aquí en la presidencia de la Mancomunidad, pues nos encontramos con una serie de inspecciones que se habían tenido en Mancomunidad y tal. Yo enseguida recogí el guante y yo me presenté en el departamento para prestarme a escuchar, ¿no?, a ver lo que me decían, que yo ya puse a disposición del Departamento de Medio Ambiente la disponibilidad de esta nueva presidencia para solucionar esos defectos que ellos nos decían, ¿no? Creo que el error más gordo que se estaba cometiendo en esta mancomunidad es que desde el 2008 se había clausurado un vertedero y que estaba sin sellar. Esto era una cosa muy grave, yo entendía que era muy grave, y que, bueno, inmediatamente nos pusimos manos a la obra de la mano del departamento. Nosotros le mandamos al departamento el proyecto para sellar ese vertedero, después de una serie de correcciones que nos hicieron y tal, ya nos dieron el visto bueno, salió el proyecto y al final en un año las obras estaban ejecutadas y desde finales de año, primeros de año de este 17, ya el sellado estaba terminado. Incluso después me consta una información, el 8 de mayo ya se les mandaron este año todas las actas con todo finiquitado y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí quedaba los rescollos de otra serie de infracciones que se estaban cometiendo, ¿no? Como bien decías, en un diario nos lo comunicaba. Bueno, exacto, sí. Bueno, yo decir que en ese 2015 las imputaciones que se hacían a Mancomunidad eran 17. En unas primeras alegaciones, 17, incluido también un poco a su manera el tema del sello del vertedero, ¿no? Calificaban la sanción como grave. Entonces, bueno, después de nosotros hacer unas alegaciones al departamento, al final esas alegaciones toman en cuenta una serie de puntos y se quedan 6 puntos donde no nos admiten las alegaciones. De esos 3 puntos, 3 eran totales y 3 eran parciales, ¿no? Ahí es donde yo creo que el departamento en este momento, después de nuestras alegaciones, creo que lo que hace es un verdadero atropello a la Mancomunidad de la Ribera, porque después de la disponibilidad de la Mancomunidad en solucionar los problemas, ellos lo que nos contestan es con la sanción, siguiendo considerando la sanción grave. Yo veo que eso no debería haber sido así, cuando de las 17 imputaciones se quedan en 6, creo que las imputaciones son hechos bastante poco relevantes, ¿no? Yo no voy a decir que está bien, sino reconozco que está mal, pero no con la gravedad que ellos quieren dar, ¿no? Y bueno, su respuesta es una nueva inspección, seguramente una nueva sanción. Entonces, bueno, la Mancomunidad desde hace 2 o 3 meses ya notifica al departamento que lo que se va a hacer es recurrir al contencioso administrativo esto, pero por una discrepancia en la manera de interpretación de la ley, ¿no? Nosotros creemos que sí que había unos errores, pero no los consideramos de esa gravedad, y lo que hemos hecho, como cualquier ciudadano que le ponen una sanción, es poder nosotros recurrirlo. En este momento ahora lo que estamos haciendo es trabajando en recurrir esa sanción y poder corregir, a su vez, poder corregir esas deficiencias que el departamento nos está diciendo, ¿no? Que cuando, disculpe que le interrumpa, cuando le dicen a usted que es una falta grave, ¿qué supondría si esa falta grave se...? Bueno, pues supondría lo que supuso, o sea, la sanción era de 60.000 euros y al final no la dejaron en 48.000, pero con el con el argumento de que seguía siendo grave, ¿no? Es algo que yo discutí o debatí un poco en el departamento diciendo, bueno, si se ha corregido casi todo lo que se podía considerar, es que había ciertas cosas que no eran ni sancionables y por eso nosotros lo vamos a recurrir, ¿no? Hablaban de que no teníamos un control de gases. Cuando nosotros nos hacen esa inspección, se estaba sellando el vertedero. Evidentemente, no todo estaba paralizado hasta el nuevo sello del vertedero porque había comunicado entre los vasos de la extracción de gases, estaban comunicando y había que poner un dispositivo y eso el departamento lo sabía. Nos hablaba del frontal del vertedero que decía que teníamos 2.000 metros abiertos cuando una medida del topógrafo a nosotros nos dijo que teníamos 750 metros. Nos decían que por eso hay aves en el vertedero. Yo no conozco ningún vertedero que no haya aves. O sea, hay aves pues porque hay materia orgánica, está reconocido, hay un porcentaje de un 15 o un 18% de materia orgánica que hasta que no se realice la obra que se va a hacer en el año 2018 para inertizar toda la materia orgánica, hasta ese momento seguirá habiendo. El vertedero tiene la autorización para tener esa materia. Entonces, no logramos comprender por qué esas argumentaciones sobre la sanción. Y eso es lo que estamos debatiendo y discutiendo y nos vamos a defender porque no puede ser de otra manera, porque es nuestra consideración. Leíamos también que iban a desplazarse materia orgánica desde Guipúzcoa finalmente, que van a llevarse hasta Caparroso, a un vertedero que hay en Caparroso, que tiene algo, muchas cosas que ver con todo lo que se habló de las basuras. No tiene nada que ver, pero sí que podemos hilar una cosa con la otra, ¿no? No tiene nada que ver con aquella traída de residuos de Guipúzcoa, porque de lo que se hablaba de traer era de la fracción resto, y ahora lo que traen a Caparroso es algo que también se ha estado trayendo durante bastantes años a otro vertedero que hay, otra planta que hay en Funes, ¿no? Son plantas privadas donde lo que se dedican es a tratar materia orgánica. Lo que se está hablando ahora de traer a Guipúzcoa, de Guipúzcoa a Navarra, a esta planta de Caparroso, como anteriormente a Funes, estamos hablando de para tratamiento de la materia orgánica. Esto en el vertedero a día de hoy no estamos preparados, entonces lo que hacen. ¿Qué es lo que yo tendría que decir a esto? Bueno, pues que me resulta curioso, ¿no? De que cuando se habló de traer los residuos de la fracción resto, que prácticamente no era nada dañino para el medio ambiente en la ribera, porque no se iba a enterrar absolutamente nada, ni se trataba materia orgánica, pues es curioso que ahora cuando se trae de Guipúzcoa a una empresa privada, nadie diga nada, nadie, pues todo el mundo, que a mí me parece perfecto, porque no tengo ninguna duda que lo que se traiga será bajo el cumplimiento de la ley, lo mismo que se hacía anteriormente, pero es curioso que hubo voces entonces que incluso me atrevo a decir que mintieron en sus declaraciones y que ahora todo el mundo esté callado, pero que me parece perfecto porque, te vuelvo a repetir, no tengo ninguna duda de que todo lo que se esté haciendo estará bajo el mandato del cumplimiento de la ley. 2 años ya como presidente de la Mancomunidad de la Ribera de Residuos, don Tomás Aguado, que hoy está con nosotros y que, bueno, pues que esas inversiones entendemos que también vienen un poco a confirmar estos dos próximos años, ¿no? Que también tendrá unos retos que se marca y que vamos a ver lo que se cumplan, ¿no? Sí, bueno, además la Mancomunidad ahora mismo está en, como todo Navarra, con el tema de la ley de residuos, está en un momento un poco convulso, ¿no? No convulso, pero sí con ciertas dudas, ¿no? La aprobación que va a entrar inmediatamente en el Parlamento de la nueva ley de residuos, pues hay ciertas cosas que están muy en el aire, que no las define muy claramente, que esta Mancomunidad no está muy de acuerdo, yo hablo por ahora por este presidente, ¿no? No está muy de acuerdo en cómo viene a decir la ley ciertas cosas en lo referente a nuestra propia Mancomunidad, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en un momento de un poco de confusión y esta Mancomunidad no va a perder el tiempo ni un segundo en lo que tú estabas diciendo, ¿no? En tratar de llegar a cumplir los retos que Europa nos marca y que es de una inmediatez bastante rápida lo que haya que hacer en cuanto a tratar en materia orgánica, en poner el quinto contenedor. Evidentemente, ahí estamos hablando de mucha inversión de dinero, vamos a ver cómo se puede acometer, pero eso son normativas europeas que hay que ir a atender a cumplirlo, ¿no? Por eso la preocupación de este presidente y de esta Mancomunidad, y por eso pues comentar, ¿no?, de que la Mancomunidad ahora mismo está haciendo un estudio de cómo es el funcionamiento y qué le va a ocurrir a esta Mancomunidad con la nueva ley de residuos, qué va a ocurrir con el consorcio, qué va a ocurrir por lo que se está diciendo en el gobierno de Navarra con la nueva reforma del mapa local. Todo esto, por eso te digo que es un momento de mucho trabajo, ¿no? Y de no perder el norte en la situación que está esta mancomunidad, porque no recordemos, tenemos una planta de tratamiento, tenemos un vertedero, o sea, tenemos todas las posibilidades para hacerlo muy bien. Y lo que tenemos que hacer es no dar pasos en falso, sino dar pasos firmes para poder acometer todo esto que esta mancomunidad requiere para estar en primera línea.